Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la cruza de una orilla a la otra, dice Saint-Exupéry en su libro Ciudadela, hablando específicamente no de la educación, pero yo creo que podemos adaptarlo a lo que es la educación. Educar muchas veces es transportar de una orilla a la otra, de una orilla, ¿sí?, de que tenemos una generación en prenda, pasarla de una orilla a la otra, de una orilla que no es perfecta a una orilla que es perfecta. Ruiz Sánchez habla, cuando habla de educación, habla que es un auxilio prestado al hombre para que alcance cierto grado de plenitud dinámica que le permita autoconducirse, ¿sí?, para llegar a su fin o a sus fines. Evidentemente, nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos para que lleguen a un estado perfecto, a una plenitud dinámica, o como dice Santo Tomás de Aquino, al estado de virtud. A veces educar, ¿sí?, muchas veces carece de sentido cuando solamente queremos que nuestros hijos tengan buenos amigos, cuando solamente pensamos que nuestros hijos tienen que saber algún idioma, cuando nuestros hijos tienen que... Sin embargo, eso no educa. Lo que educa propiamente es hacerlos que lleguen, promoverlos a que lleguen, ser auxilio para que lleguen a un estado perfecto, a un estado de virtud. El problema es que llegar a un estado de virtud exige el trabajo también personal. Y entonces esto no es solamente una heteroeducación impuesta desde afuera o acompañada desde afuera, sino que necesitamos que esa persona, ¿sí?, libremente se autoconduzca, libremente elija el bien. Porque la persona humana es libre, ¿sí?, es social, ¿sí?, es dinámica y muchas veces puede, incluso sabiendo las cosas que tiene que hacer, elegir otros caminos o elegir otros fines. Evidentemente, educar no es una cosa sencilla, pero como padres debemos plantear concretamente en nuestros hijos el desarrollo de la virtud. Y para poder hablar de virtud, tenemos que hablar de la teoría de los septenios. ¿Cómo hacemos para educar la virtud y qué virtud educamos en cada uno de nuestros hijos? Tenemos que tener en cuenta esta teoría de los septenios, que está basada principalmente en los periodos sensitivos, como veíamos en el episodio anterior. En el primer septenio son espacios de 7 años. En la antigüedad se pensaba que las virtudes se iban educando de acuerdo al desarrollo de la dentición. Evidentemente no es tan exacto, pero sin embargo podemos usarlo como parámetro y me parece que es interesante para que por lo menos nos podamos acordar. En el primer septenio, que es de los 0 a los 7 años, tenemos que desarrollar la virtud de la justicia. De los 7 a los 14 años tenemos que desarrollar la virtud de la fortaleza. De los 14 a los 21 tenemos que desarrollar la virtud de la templanza y de los 21 en adelante la virtud de la prudencia. Y por eso hay una de las muelas, que es la muela de juicio, que se desarrolla cuando uno es más grande a partir de los 21 años, ¿sí? Y por eso, de acuerdo a esta teoría de la dentición o de los septenios, ¿sí?, la virtud de la prudencia era a partir de los 21 años. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque estos son los periodos madurativos en el desarrollo de la persona donde tenemos máxima capacidad para desarrollar esta habilidad o esta aptitud o este aprendizaje. Entonces, de 0 a 7 años la justicia y las que se derivan de la justicia, como la obediencia, como el orden, ¿sí?, las que se derivan después de la fortaleza, que van a ser la laboriosidad, la perseverancia, la generosidad, la paciencia, las que se derivan de la templanza, ¿sí?, que van a ser principalmente las que moderan el gusto y el tacto, ¿sí?, y acá prestar mucha atención incluso a otras que son anejas, como por ejemplo el pudor, ¿sí?, prestar mucha atención a otro tipo de virtudes. Y después, las que son derivadas de la prudencia, ¿sí?, que van a hacer que uno empiece a conocerse a sí mismo y pueda empezar a interrelacionar con los demás, ¿sí?, normalmente, donde pueda dominarse uno mismo y darse a los demás. Entonces yo creo que educar evidentemente tiene sentido si planteamos en una educación buscando la perfección de la persona. Entonces, transportando de una orilla a la otra, prestando un auxilio concreto al hombre para que llegue de esta orilla a la otra, y de ese modo estamos educando, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacerlo de acuerdo a los periodos sensitivos concretos a esta teoría de los septenios, educando en estas 4 virtudes cardinales que van a hacer que el hombre sea realmente feliz. Porque inevitablemente el camino de la virtud es el camino que me lleva a la felicidad. Si te gustó, te pido que pongas me gusta, si quieres comentar, puedes comentar, y si quieres compartir, comparte. Agradecemos que nos hayas acompañado una vez más y, como siempre decimos, quiero que dediques tiempo a las cosas que tienen valor eterno en tu casa y de ese modo el ángel estará en tu hogar. Hasta la próxima.